Editorial Planeta presenta Una mujer en la garganta, de Marwan. Narrado por el autor. Sobre ese momento. Y digo yo que alguno de esos hombres que lucharan en cualquier bando de cualquier guerra tuvo que sufrir un acceso de compasión teniendo frente a sí a un hombre desarmado del bando enemigo y no disparó. Todos los libros, canciones y películas del mundo deberían tratar sobre ese momento. Discípulo de Ícaro. El día que hayan de enterrarme, sean bondadosos y al esculpir mi lápida, no me encierren en una sola frase, hagan el esfuerzo. Asiduo perdedor en asuntos de amor, jamás tuvo un buen plan de desalojo para la tristeza. Demasiado preocupado por gustarle a los demás, fue un hombre, sin más guerras que las propias, pero un día consiguió moderar sus pleamares y ya no se le vio por otros ojos. Discípulo de Ícaro, siempre prefirió la mirada de las mujeres porque los hombres le recordaban demasiado a sus defectos de montaje. No se le conoció habilidad alguna para superar las decepciones, y en sus relaciones siempre prefirió un desengaño a la rutina y la potencia a la extensión. Sabía que ninguna red social podía albergar enteramente un corazón y que la canción de autor sin poesía es un pájaro con un ala rota. Nunca estuvo en venta y siempre sintió un odio visceral por las brújulas por no señalar la dirección de la utopía. Compasivo con casi todos, solía olvidar a la hermana compasión al hablarse por las tardes. Un día, al parecer lo logró, y se perdonó no haberse sabido perdonar. Veloz para el amor y lento para olvidar, prefirió sentir a comprender y se hizo tan adulto que se pasó el resto de su vida tratando de volver a ser pequeño, tratando de pintar igual que un niño. Amó a sus padres y a su hermano, quiso por encima de sus posibilidades y por nacer en 1979, llegó tarde a 1980. Se pasó la vida entera buscando unos ojos que no se terminaran, y si fue un súbdito, fue de la belleza. Por eso, y por lo que aquí se omite, amó a María. Esto fue lo más relevante. Lo demás no soy quien para contarlo. Un corazón roto de serie. Nunca sabré quién eres. Nunca sabré quién eres. Ni lo que pesa exactamente tu piel entre mis manos, ni me vengaré de este mundo en nombre del calor que no tuvimos. Nunca sabré quién eres, ni dislocaré mi futuro para que encajes en él, ni te pediré cuentas con el contrato de la bondad presupuestada, ni me buscarás con el perdón entre las manos. Nunca sabré cómo te llamas, ni el color en el que lloras, ni los jueces que te apuntan con tu dedo, ni si tu corazón venía ya roto de serie. Nunca sabré quién eres, no sabré si llevas dentro una niña muerta de frío, ni si como yo llegaste tarde a 1980, ni si te cansarán el dios de la apariencia o los consejos superventas que te brinden. La noche no nos sacará a bailar juntos al centro de la pista, y yo no sabré de qué color son tus ojos de Louis Vuitton, ni si eres verdadera como el latido de un niño, ni si a tu lado se hubieran detenido las agujas del cansancio. Nunca sabré quién eres, ni si te arrepientes cuando la razón desobedece. No sabré si para ti las estrellas son las huellas de un tiroteo, o peces de luz que reposan en el mar de la noche. No lo sabré. Al igual que tú tampoco sabrás si detrás de un poema se encuentra un hombre dolorido, la mano de un trilero o un corazón roto de serie. No sabré lo que piensas, ni si la tristeza se pronuncia igual en todos los idiomas, porque las personas también nos definimos por las cosas que no damos. Sabré eso de ti, el regalo que no abriste, la aduana en la que olvidaste recogerme. No sabrás que contigo el problema lo tenía conmigo. No lo sabrás. no sabrás nada de esto, ni tampoco sabrás que aquel verano que no viví contigo fue realmente el único verano de mi vida. El caballo de Troya. Dicen que el amor es una fortaleza, y claro que lo es. Lo que sucede es que el desamor espera paciente su momento y encuentra la manera de penetrar llevándose todo por delante. Nos dicen que el amor es una fortaleza, y eso lo tenemos claro. Lo que nadie nos explica es que el desamor es el caballo de Troya. El apátrida. Cuando el país de la poesía se llena de legisladores que dicen cómo has de escribir para ser un poeta aceptable, solo queda una salida: ser un apátrida. La diferencia. La diferencia entre nosotros es que yo veía un futuro y tú solo un pasado, que en cada puerta yo veía un pomo y tú una cerradura, que cada promesa es un hilo del tapiz, pero la alfombra hay que tejerla, que no me fui, dejaste de buscarme, que me rompiste el corazón al dejar que te olvidara, y al cabo voy entendiendo que no fue feliz quien eligió estar solo por miedo a perderlo todo, sino quien se arriesgó a perderlo por el hecho de estar juntos. ¿Entiendes esto? Cada cuerpo elige su victoria y su derrota como quien escoge su tren sin dirección o su unicornio hacia la gloria. Yo no te he perdido porque me he ganado a mí y ha empezado a gustarme la persona que soy cuando ya no estoy contigo. En los círculos de amigos deformarás nuestra historia para salvarte, para ponerle un buen marco a tus cicatrices. Pero los dos sabemos la verdad. Que una verdad a medias alberga siempre media mentira, que olvidarte es recordarme, que me di cuenta de todo, que cuando me sentía vacío, no eras tú quien me faltaba. Maniobras de escapismo. Tuve que separarme de ti, trazar un nuevo mapa entre nosotros, porque a veces, solo en lo que ya nunca tocamos, muestra su nombre lo que perdemos. Tuve que dejarte atrás, porque tenerte cerca ya no significaba que estuvieras junto a mí, y necesitaba volver a ser el hombre que quisiera volver a buscarte, al igual que tú necesitabas volver a ser la mujer que quisiera ser de nuevo encontrada. Nos habíamos vuelto previsibles como el vuelo de las aves hacia el sur, con ese pronóstico terrible de las injusticias que todos vemos y nadie soluciona. El amor se convirtió en una caja fuerte para la que no existía ya combinación. Nuestros recuerdos, las vitrinas donde guardábamos los sinónimos de lo perdido. Necesitaba irme para querer estar aquí, al igual que tú necesitabas perderme para aprender a echarme de menos. Marcharse como modo de salvarse, perdernos como forma de encontrarnos, como quien va achicando agua del barco que se hunde, tirando por la borda los fardos del aburrimiento, los amplios bloques de desgana. Y en contra de adivinos y los consejos amigos, el cielo abrió su útero para dejarse inseminar por la certeza de quien comprende que el amor pervive a la distancia rompiendo las puertas del tiempo. La ternura hizo lo demás, volvió a dar con la combinación, abriendo la caja, permitiéndole al amor hacer lo único que sabe. Que lo imposible se vuelva a repetir, que la ola perfecta vuelva a pasar por segunda vez por una misma playa. 60 y 10, poema de cumpleaños para Joaquín Sabina. Cumple 60 y 10 hoy nuestro amigo, el fiel notario de la madrugada, el poeta al que usamos como abrigo, el genio de la vida exagerada. El rey republicano del soneto, el lápiz más certero de la clase, el flaco que tan solo tiene un reto, hacerle un selfie a España en cada frase, cronista de la patria más gamberra, el crooner de la vida incorregible, el verso más buscado de la tierra, jamás

Ella, un paraíso de pelo rubio, con esa perfección rotunda que te hace creer en la verdad, la piel imposible, las pestañas creadas por el mismísimo Dios para abanicar las llagas de Cristo, con esa belleza que provoca la angustia de lo inalcanzable. Es la Venus del espejo. Los observo en la mesa de al lado, callados, con la mirada perdida como si la vida ya no fuera con ellos, como si el amor hubiera cerrado sus puertas para siempre dejándolos afuera. Ella le habla. Él escucha con el desdén de los monarcas. Podrían ser portada de revista, pero ya no son nada. Solo dos cuerpos perfectos vencidos por el cansancio. Miro a María. Le sonrío con mi fealdad amable. Me coge la mano. Sabe lo que estoy pensando. Sabe que no somos perfectos si no le importa. Por algún extraño motivo, con esa mano sincera sobre la mía me siento vencedor, no frente a ellos, sino ante la vida. No sé qué hicimos bien, pero logramos algo que realmente no entraba en nuestros planes al conocernos. Algo que a la vista queda, pocos consiguen. Hemos sido felices. Metáfora. A ver cómo lo explico para que se entienda a través de una metáfora. Salgo movido en todas las fotos de mi infancia. Como los animales. Me pierden las mujeres precipicio, el ron, el cha-cha-cha, la lentejuela. Me pierden las fronteras y los vicios, las chicas que al pasar dejan su estela. Adoro penetrar por los resquicios de la moralidad desde la escuela. Yo solo tengo un cargo vitalicio, firmar amores de telenovela. Soy débil, si aparece un orificio, construye en su interior mi ciudadela. Ya ves, yo solo tengo un gentilicio, nativo del deseo, aunque eso duela. El tedio me parece un maleficio, ¿puede alguien traducirme qué es cautela? La calma, qué absoluto desperdicio, jamás juego al amor si no hay secuelas. Dispuesto a amar como los animales, busco una compañera que decida pasar la vida a espaldas de la norma. Yo no soy del país de los normales. Advierto a quien se acerque por mi vida. En mí el amor formal pierde la forma. Una canción para contarlo. Soneto escrito a cuatro manos junto a pala. No tengo tantas vidas por delante. Me queda solo una y es la mía. Consejos ya no más. Tuve bastante. Ahórrenlos por pura economía. Lo único que quiero es verme libre de las trampas que suele urdir el mundo, buscar una pasión que me equilibre y olvidar el olvido en un segundo. Yo quiero una pareja que me anime a darlo todo y sepa valorarlo, que entienda que su beso me redime, en Brujas, en Aluche, en Monte Carlo, vivir mi propio viaje a lo sublime y hacer una canción para contarlo. Los poemas malheridos. Todos los poemas salen malheridos cuando les cuento nuestra historia. Los números. Cuando en aquel famoso periódico nacional me preguntaron si me sentía más orgulloso de mi gran número de seguidores, de los likes que suelo recibir o de mi éxito de ventas, todas esas cosas que valoran los templarios de la victoria que miden los triunfos con guarismos, solo pude pensar en una cifra que me resultara verdaderamente emocionante, el número de escalones que construí desde mis 15 para acabar saliendo por mí mismo del agujero en el que había tenido lugar todo mi pasado. El kamikaze de la noche. Decidiste partir en busca de aventura, cansado de rozar las mismas tardes, las mismas noches, el mismo viento estándar de los días de rutina. Has elegido tu camisa, el kamikaze de la noche. Has dejado las maletas del ayer en el armario último de la memoria y te has lanzado a la búsqueda de una novedosa piel de discoteca, pero nada has logrado. Y en la superficie de la alta madrugada sigues barnizando tu derrota, construyendo la figura del poeta malogrado que se masturba en lo oscuro de sí mismo. Has buscado, en amores de fogueo, la solución a un dolor que se repite, pero en el barrio de las despedidas, el sexo sin amor es solamente un parque sin columpios. La vida es un apéndice sobrante si la tristeza se llama Verónica y dura de martes a martes y te persigue con su nube de constante tarde sin luz. Acéptalo, te equivocaste. Y ahora ella viaja en otro colchón sobre un centauro que la embiste. Maldita literatura, dirás. Podría ser menos explícita, no contarte sus citas con el viento, el líquido resbalando por su espalda, lo fácil que le ha resultado olvidarte, lo mucho que se alegra desde un tiempo esta parte de no tener que volver a verte. La ciudad interminable. Madrid es la ciudad interminable, mi femme fatal, mi faro, mi armadura. Madrid es un veneno inolvidable, mi arnés, mi compañera infiel, mi cura. Madrid es la ciudad que me sepulta mi luz, mi vademécum, mi refugio, mi brújula, mi libro de consulta, mi paz, mi desazón, mi subterfugio. Madrid es un vagón que nunca frena, un tren con dirección al desconsuelo. Madrid es mi desvelo y mi condena. Madrid es un desvío para el cielo. Madrid es tediofóbica, sensible, un barco en la ciudad, un disparate. La miro y me resulta irresistible. Me dan knockout mucho antes del combate. Madrid tiene los brazos siempre abiertos, acoge entre sus manos al viandante y luego lo devuelve boquiabierto. No tiene ciudadanos, tiene amantes. Jamás ha visto el mar, pero en las noches está llena de náufragos errantes que esperan que ella al fin se desabroche y elija acariciarlos un instante. Si cruza, siento dentro un maremoto y el prado se convierte en rompeolas. Si mueve su culazo, entonces floto, me mira y se desmayan las farolas. A veces cojo el barco en Ríos Rosas, navego por la cuesta de Moyano, me muestra su sonrisa escandalosa y pienso en abordarla cual troyano. Jamás puedes saber lo que te espera, su humor suele anunciar tiempo inestable. A veces deja el mundo en la encimera y al rato es una gata incontrolable. Me sana, nunca deja que me enferme, me ampara con su luz de madrugada. Jamás madruga porque nunca duerme, Madrid es la ciudad sin almohada. Me engaña mientras dice que me quiere, tirando mi amor propio a la basura, y justo al filo de que desespere, me clava cuatro besos de sutura. Da igual que esté en Jaipur o que me esconda, que yo no le hago falta es evidente. Si digo ven, no logro que responda, le gusta maltratarme suavemente. Madrid es zalamera y cariñosa, jovial, conmovedora, despistada, cercana, apasionada, desastrosa, atenta, vanidosa, complicada. Madrid es inexperta y descarada, sincera, bondadosa, palpitante, vivaz, rebelde, de alta cilindrada. Madrid jamás te hará ningún desplante. Quererla es mucho más que ser un gato, es un albatros dentro de un palacio, es ir por Babilonia en carromato, cruzar en teleférico el espacio. Los bares de Madrid son caso aparte, hay tantos que no caben en España. Si vas con ella, suele ir a curarte. Si bebes solo, el barman te acompaña. Madrid es prima hermana de Girona, de Cádiz, de Mallorca y de Santiago. Le gusta irse de fiesta a Barcelona, quedar con Zaragoza, echar un trago. Aquí cabemos todos, los abuelos que sueñan con un 15 en la quiniela, las vírgenes que no tienen consuelo, los guiris, los que votan a Manuela. Aquí cabemos todos, los vecinos que huyen a la sierra los domingos, los hipsters que se creen parisinos, los indios, los rayistas, los vikingos, la jueza, el camarero, el vigilante, artistas, albañiles, concejalas, el cura que quería ser cantante, la niña que se asoma a la corrala. Ciudad universitaria, la latina, Café Berlín, Cibeles, San Ginés, Madrid te pone el alma de gallina, da igual si es concha espina o lavapiés. Me gusta con mantón y con lunares, me gusta imaginármela en bikini, surcar en galeón el Manzanares, soñarla como lo hizo Sabatini. La veo algunas veces por el rastro, tratando de que compre lo que sea, tapices, muebles, piezas de alabastro, remedios contra la espermatorrea. Colgada en los andamios me sonríe, vestida de neones, me acorrala, la quiero aunque a menudo no me fíe, si voy de viaje a Londres me apuñala. Me gusta que me invite a las vistillas, bajar a Alberti a verla recitarme, mirar su piel desde la ventanilla, su modo tan sutil de abandonarme. ¿Qué tiene esta ciudad que tanto amamos, que a veces nos empuja a sus afueras, que guarda dentro para que volvamos con ansias de otro bis en sus caderas? Aquí nací al final del siglo IX, fui el sueño de un emir sobre un caballo, aquí fui noble y parte de la plebe, aquí fui fusilado un 2 de mayo. Aquí estudié con Góngora y Cervantes, el siglo de oro lo hice en su carruaje, de tanta joya hallada en sus estantes, viajé sin precisar hacer el viaje. Brindé junto a Dalí, Goya y Picasso, aquí soñó Velázquez, las Meninas, y sí, también fue puerto del Parnaso, recuerdo a Gil de Viedma en limusina. Aquí fui el feminismo primigenio, fui Clara Campoamor en la tribuna, fui Gloria Fuertes, diosa del ingenio, yo fui el clamor de todas o ninguna. Aquí bombardearon las tres viudas, aquí lloré a Manuela Malasaña, aquí la libertad murió desnuda, aquí los vi gritar, arriba España. Estuve encarcelada en el franquismo, mi edad de oro, joder, pues la movida. Murió el alcalde y nada fue lo mismo, la vida se tornó descolorida. Madrid con su taxista encabronado, su chueca, su arco iris, su marica, su sálvese quien pueda, su pecado, sus Kio, su Cibeles, su Guernica. Madrid con su corrupto y su manzano, con su Espe Gallardón y su M30, su chino de la esquina, su serrano, su gente que madruga soñolienta. Del bosque del recuerdo, ¿quién se acuerda? 192 en esos trenes. País de amnesia, sí, país de mierda. Qué pena que no insulten los andenes. La gente fue remando como pudo. Madrid siguió adelante hecha pedazos. Por dentro, todos huérfanos y viudos. Jamás fueron tan fuertes los abrazos. La vida fue apagando aquella pena. Volvió nuestra rutina, nuestras luchas. Volver a ser abejas de colmena. Volver a aquella vida delgaducha. De nuevo es año nuevo en primavera. Madrid se viste entera de chulapa. Yo bajo a celebrarte a la pradera. El 15 del mes quinto estás tan guapa. Me dejo muchas cosas, los mercados, retiro Atocha Sol, usted ya sabe, el templo de Debod, Colón, Preciados, Madrid es infinita, aquí no cabe. Así es Madrid, sensual y exagerada, aquí vivieron Damaso y Neruda, Bazán, Chacel, Galdós, Lope y Quevedo. Así es Madrid, eterna y mal hablada, aquí lo sé, ya no me cabe duda, no sé si naceré, pero me quedo. Fidelidad. Ser fiel a uno mismo conlleva traicionar a todos los que te querían por ser como eras cuando no eras del todo tú. Dos cuerpos. A veces imagino tu cuerpo de mujer y mi cuerpo de hombre, ambos tumbados ajenos a nosotros, entendiéndose entre sí como dos cachorros que se estudian, que exploran quiénes son, quién es el otro. ¿Qué son esas formas diferentes, esa geografía cambiante que aparece entre ambos sexos? Me imagino a mi cuerpo desabrochándose el cinturón de la culpa, reclamando y viendo cómo te desabrochas tú las palabras que te frenan, la estúpida costumbre de pedir un después cuando aún no hay una hora. Y los imagino ahí, en formato poesía, a nuestros cuerpos liberados de los que somos, descerrajando la madrugada con la palanca de los sentidos, las horas deshaciéndose como lágrimas, tus piernas, rendidas, dejando paso al cielo entrante, esa cueva perfecta en la que librarse del afuera, nuestros cuerpos libres, flotando en el instante, perdiendo hasta el nombre, esos que somos tú y yo despojados de nosotros mismos, haciendo el amor como incesantes máquinas de luz en la búsqueda perfecta del nudo al fin deshecho, de esa meta traspasada. Ya sabes de lo que hablo, del infinito, de una liberación aún mayor, de tu cuerpo ajeno a ti y mi cuerpo ajeno a mí, juntos, perdiendo el sentido, llegando en avión hasta el fondo del orgasmo. Al nacer. Supongo que al nacer me agarraron y dijeron, será poeta, y me lanzaron al carril de los chicos sin tabeo, de los niños agujero, de los pies planos, y dijeron, traigan 2 toneladas de tristeza y un corazón torcido, traigan para este bebé rosadito, el martillo de los que se rompen cada tarde el corazón como una espiga, traigan los veranos ya gastados para este chaval, que hay que abollarle la infancia para que de mayor escriba buenos poemas o será un poeta de calibre bajo cero. Lo primero, está claro, tuve vida de niño poeta. Lo segundo todavía no lo está. A ver si por fin lo confirmo, por lo menos escribiendo de una vez un buen poema. La oveja negra. Cada día, cuando entran al bar, lo ven ahí solo con su cerveza, siempre en el mismo hueco de la barra, dejando que las horas se deshagan. Casi todos lo miran con esa mezcla de superioridad y alivio llamada condescendencia, haciéndose su propia idea sobre su soledad. Piensan en la vida que pudo tener para acabar así, solo, frente a una botella, maltrecho para siempre. Solo él sabe que no hay pasado trágico ni dolor en la memoria. Simplemente prefiere estar solo, observando en silencio a esos tipos que encajan en este mundo y piensan en el daño que hace la soledad. Él no siente ningún dolor. Todo lo contrario. Simplemente tiene un secreto y está solo por eso. Él sabe el daño que hacen los rebaños. Como una lluvia de verano. Venías hacia mí con el incendio perfecto, con un interrogante, con un mensaje oculto entre las piernas. Venías desconocida, inédita, partiendo en dos el calendario. Ya no eras tú. Un gin tonic acertaba en tu garganta, liberando el apetito que guardamos tras el biombo de lo correcto. En tus ojos, el hambre decidida, la seducción sin jaulas, y yo, dos pasos por detrás desde el principio. Ya eran las 3 y un suspiro de la noche. El deseo caminaba como un gato entre nosotros. Venías inesperada, como una lluvia de verano. ¿Cómo? ¿Cómo iba a intuir tu globo sonda? ¿Cómo iba a saber del deseo que acumulabas tras la mirada de los días de diario? ¿Cómo esperar que tu boca caminara a solo palmo y cuarto del delito? Pero ahí estabas, pisando con fuerza el suelo de la noche, decidida a romperle la espalda a la madrugada. Ya eran más de las 4, el deseo rodaba cuesta abajo. La noche quería arder entre nosotros, volvernos combustible. ¿Quién podría apagar aquello, malgastar la llama? ¿Cómo ser precavido cuando el riesgo pide cita en nuestros labios? ¿Cómo llevas al pájaro hambriento de vuelta hasta su rama? ¿Cómo evitar una boca que trae lo inevitable hasta la tuya? ¿Cómo escapar de la culpa cuando hay personas cerca? Por eso me besaste. Por eso fue tan breve. Alguien te esperaba al otro lado del incendio, en el lado blanco de la cortina de la noche. Ya eran más de las 5. Caminábamos como dos tranvías lentos hacia la despedida. Debíamos marcharnos cada uno a nuestro siempre, poner el alma en orden. Y te fuiste. Y desde entonces nada, ni 20 de diciembre, ni lluvia de verano, ni tu tuerca apretándose en la mía, ni preguntas formuladas por tu cuerpo, ni vi amanecer entre tus versos, ni el tiempo sabe nada de nosotros. La sombra. Tu media naranja es la parte de ti que aún no has aceptado. La única palabra. El amor. La única palabra capaz de devolvernos el tiempo perdido. Árboles y hombres. Dentro del reino vegetal hay una serie de árboles cuyas raíces son puramente aéreas. Se los llama así porque quedan a la vista, por fuera de la tierra, como si las mostraran con orgullo o quisieran presumir de ellas. En algunos casos, esas raíces externas pertenecen a plantas estranguladoras que, creciendo sobre otro árbol, lo van abrazando hasta asfixiarlo. Si hablamos del género humano, también algunos hombres muestran constantemente sus raíces con orgullo, llegando a veces a presumir de ellas. Se les suele denominar patriotas y no suelen causar mayor daño. Y al igual que en el reino vegetal, entre los seres humanos también encontramos otro tipo de hombres que, por desgracia, acaban estrangulando al prójimo con sus raíces. Su nombre es bien conocido por todos. Se los llama nacionalistas. Esencia. Madurar tiene mucho más que ver con desaprender que con aprender. Toda madurez es una vuelta a la esencia. Las crónicas. Tras el encuentro con tu sexo, veo a mis dedos exhaustos y risueños como niños sonrientes que suben sudados del parque tras el juego. Una vez recuperado el aliento, comienzo mi tarea y los abordo con preguntas para que me ofrezcan la crónica, el verbo lunar de lo sentido. Entonces lo relatan todo, como expertos espeleólogos que narraran su aventura por la gruta, su descenso a la belleza. Y ahí me quedo, sintiendo junto a ellos, degustándote en formato recuerdo para rehacer los pasos por el paraíso caminado, ahora, con mayor profundidad, poniendo el paladar en los detalles. Y así afronto cada encuentro, de modo repetido, en la piel primero y en el entendimiento después, para que no se me escape nada de esa mezcla de exploración y deleite en que consiste el sexo contigo. Náufragos. Llamamos injustamente náufragos a aquellos solitarios que pueblan los bares de toda ciudad o aldea, esas personas con ojos de extrarradio que rumian sus nostalgias en un fondo de ginebra. No es justa esta comparación. Los verdaderos náufragos gozan de mayor suerte. Aquellos que un día vararon en una isla sin más compañía que su propio eco, por absurdo que pueda parecer, siempre, y no hay excepción en esto, tienen a alguien que a pesar del tiempo y la distancia, con el corazón en un puño, los sigue esperando en casa. El domador. Nadie mata a sus demonios. Hay que aprender a domarlos. Clases de béisbol. Que aquella mujer no era un mar en calma, estaba claro, pero es que a menudo no es el equilibrio lo que nos hace acercarnos a una persona, sino su corrimiento de tierras, sus arenas movedizas. Recurrirán esta sentencia a los gurús de la autoayuda hablándote de apegos y crecepelo, pero muchos solemos buscar un amor que nos coja entre sus manos y nos lance como una pelota de béisbol a 140 kilómetros por hora contra un bate para que nos envíe a Saturno, no al Lidl ni a la calle del Carmen, a Saturno. Yo no me acerqué a ella para salir ileso, sino por su carga explosiva. Me acerqué a ella por su amplio desnivel, por su lija y su avistamiento de pájaros, por su afán de precipicio para vivirla como un monoteísta. Fui hasta allí por su exceso de peralte, por el Vesubio de su bolso, para sacar a mi pasado de los hangares por su Ícaro y su bazoca. Me acerqué a ella porque sabía que iba a traerme problemas e iba a echarme azúcar al motor. La busqué porque sabía que seguramente me llevaría tan lejos de mí que me daría lo que necesitaba, encontrar una manera de volver a encontrarme. Uno no va a esos lugares porque sepa dónde está, no. Uno termina allí porque ya está perdido. Pero nadie lo cuenta, al menos no de este modo. Preferimos reconocernos víctimas de las faltas de los otros, mártires que luchaban por una buena causa y cayeron en las fauces del mismísimo Belcebú, víctimas del juego o víctimas del bate. Pero yo quería ser bola y ser bateado. Yo quería que me enviaran a la puta luna de Escorpio, donde no hubiera guante blandito ni receptor para salvarme. Decía el maestro que solemos sentirnos irremediablemente atraídos por aquellas personas que van a traernos los problemas que necesitamos para nuestra propia evolución. Creedme, ella me los daba. Creedme, yo buscaba eso, no otra cosa. Yo no quería pertenecer a la categoría donde echan los raíces los amores correctos, ni quería caminar con normalidad ni sucumbir a la mesura. Yo quería estrellarme contra su cuerpo. Yo quería darle suela al caracol de la rutina y perder mis estribillos. Yo buscaba una mirada que me saqueara el sabor del desacato. ¿Te suena? Pero no solo eso, no. Ella también me daba lo demás. Los besos sin taxímetro, el plenilunio animal, su calor sin escudos, las jornadas de piernas abiertas, su forma de tomar mi pulso sin tocar mi piel, la lengua precisa, el clítoris irrepetible, la colisión a tumba abierta, la risa repatriada, los ángeles con sexo, el antes, el durante y el después, y todo en una noche. Me hacía sentir especial como un gato con puertas o una camisa de madera. Por la mañana salía de su casa a hombros de la vida con las dos orejas y el rabo de la madrugada entre las manos. Claro que no era una mujer sin altercados, pero allí sentíamos como nunca. Hacíamos historia. Para entenderla, había que encender el sismógrafo. Era una mujer de 10 grados en la escala de Richter, un tornado a mi encuentro, un desastre natural, éramos gemelos. Su corazón era una maceta de jaguares, su piel, una verja electrificada. ¿Quién no quiere temblar, ser el cosmos, guardar el infinito en la mesilla? ¿Quién no iba a querer vivir junto a una pantera tan bella y esquiva? ¿Quién no quiere salvar al tigre azul de las nieves, al misterioso animal de las montañas? Pero había un problema. Ella no quería ser salvada. Ella solo quería que no le doliera. Quería que la vida pasara como un pueblo saqueador y la dejara intacta, que la vida fuera un pelotón romano y los tiestos ni tocarlos. Sí, estaba loca, lo sé, pero mírenme a mí. Me amaba, pero no me quería. Me buscaba, pero realmente deseaba no encontrarme al otro lado con el amor y las preguntas saltando entre las manos. Esa mujer era la línea 6, era el circular, se iba para volver, perdón, lo dije mal, delete. Se iba para volver a tener ganas de volver. Viajaba al barrio de la calma para recordar que solo el borde dentado del riesgo le proporcionaba felicidad. Sentía lo posible y lo imposible por mí, pero era un boomerang, una mujer en estampida, un remedio a cuentagotas. Era preciosa como las nevadas de tu infancia y duraba lo mismo que esa nieve. Se iba tan pronto como llegaba. Después, llamaba a cobro revertido a mi pasado, por si el perdón y por si nos vemos. Me amaba, pero no le afectaba del todo. Aunque su piel entrara por mi boca, tenía esa capacidad absurda de dejar el corazón tras la verja del compromiso. No había lógica ni sentido. Era todo raro, como si Jaime Gil de Alberti o como si Gustavo Adolfo Quevedo. La miraba y como si Alfonsina Szymborska. No entendía nada. Estaba loca, como yo, pero jamás lanzaba su alma a mi patio para que yo la recogiera del modo en que yo sí lo hacía. Sé que era por temor. Cuando la veía sobre mí, entregada al dios delirio, me hacía pensar en las dimensiones de ese miedo. ¿Qué eslora debería de tener para aplastar lo que sentía de ese modo? Si yo sabía que sentía ciudades por mí, si sé que sentía continentes enteros y sinfónicas y ballenas azules por mí. ¿Cómo podía tener tanto miedo si sentía palacios, si sentía Taj Mahales por dentro? Pero así era. Entre ella y yo se interponían el temor a la soledad y la secuoya de su pasado. Su capacidad para darse e irse yendo era cada día de un fucsia más ensordecedor. Daba la sensación de que cada vez que yo le hablaba, ella les estuviera haciendo la vasectomía a mis palabras para que llegándole dentro no pudieran provocarle nada ni hacerla cambiar de estación. Poco a poco dejó de ser la mujer a la que amaba para convertirse en una factoría de insomnios. ¿Cómo iba a saber yo que ella iba a ser una de esas personas que ponen el corazón a cubierto por si la felicidad? ¿No es eso acaso lo contrario al amor? La vida a su lado comenzó hermosa y se volvió terrible, cada vez peor, porque su verbo frenar era mi infinitivo lanzarme y su palabra protegerse era mi adverbio de nuevo. Y cada vez el hoyo más hondo, la cercanía mayor, la distancia más distancia y el apego peor persona. Poco a poco, ella fue teniendo esa sensación de asfixia que provoca la exigencia de tener que dar aquello para lo que no estás preparado, y yo fui teniendo la sensación de abandono de los que apuestan toda su riqueza al caballo loco de la inconstancia. Nada que no sea asumible, excepto si te toca vivirlo, sin los ascensores de la madurez en funcionamiento. Comencé entonces a entender que quien solo busca fuego, antes o después, por inofensivo que pueda parecer, acaba como una iguana calcinada, que quien libera huracanes no debe preguntar después por el tejado. Tuvo que acabar. ¿Cómo no iba a hacerlo? Aquella época del después me hizo ser el rey Midas, convertía en poema todo lo que tocaba. La angustia primero, el rencor después, las frialdades posteriores y la reflexión final me convirtieron en el fiel redactor de mi derrota. Seguramente esperaras que esta historia acabara con un gol en el 90, pero con estos ingredientes demasiado fue que empatamos a insomnios. Poco más hubiéramos podido lograr. Esto fue lo que elegimos y toda elección te da unas cosas y te quita otras. A mí me dio pasión y desencuentro. Otro tipo de relaciones te brindan calor y renuncias. Las de más allá, estabilidad y rutina, y hay algunas que te lo dan todo incluso a largo plazo. Yo no las conozco. Cada cual que elija el formato relacional que le convenga, el que más le aporte. Yo seguiré buscando las fuentes de la pasión burbujeante. Prefiero morirme de volcanes y fragancias que de balnearios y protectores solares. Si puedo el baobab, no me veréis en el bonsái. Yo no soy un tipo normal. A mí me sacaron de la fila de los corazones sin recreo y me lanzaron al mundo de los amores que acuden a otra piel para llenar sus vacíos. No sé si seré feliz alguna vez, pero desde luego encontraré incalculables momentos de felicidad y aunque no duren, en mi alma brillarán toda la vida. Y seguiré pensando en ella, claro está, sin rencor, pero desde la cima de la nostalgia. Miraré la torre de lo que pudo haber sido y entenderé que no me utilizó. Era más sencillo. Tenía miedo. No pudo superarlo. Fin de la historia. Es lo que tiene verte de repente desnudo sobre una cama, enfrentándote por primera vez a la posibilidad verdadera de ser feliz. Ya sabéis, no todo el mundo puede soportarlo. Definición de poeta. Un tipo que vivió su adolescencia dentro de un túnel. Un amor de su tamaño. Conoce las secuelas del dolor que todo desamor trae con los años, las negras consecuencias del rencor, la marca atroz de ciertos desengaños. Pero eso no la aleja del amor, lo explico, ya veréis que no es extraño. Se encuentra sola porque alrededor no encuentra ni un amor de su tamaño. Patética le dicen en el bar, y todo por haberse respetado dejándolo plantado en el altar. Pero es que en el amor no hay que forzar, ningún romance ha sido recordado vendiendo el corazón en un bazar. Desencontrados. Ahora mismo, en esta ciudad, hay alguien pensando en otra persona que a su vez está soñando con otra que se acuerda de una cuarta que piensa en este mismo instante en otra más. Ahora mismo, en Madrid, hay altas probabilidades de que estén naciendo 4 nuevos poetas. Consideraciones con respecto al otoño. Ha venido septiembre para irse, como un amante fugaz que ya no llama, dejando solo la promesa del frío en el alféizar. Abro la palabra otoño con las manos, separando sus tejidos, para observar lo que se oculta tras la cáscara de octubre. Los árboles comienzan su desguace ante nosotros, retiran lo sobrante, traen lo nuevo. Comienza la marcha fúnebre del barrendero, se apilan las obligaciones en los escritorios, trayendo a las oficinas el sutil zumbido de la inapetencia, ese pastoso sabor de las largas jornadas laborales. Y sigo abriendo la palabra otoño con los dedos, y encuentro bañadores en la hibernación de los armarios, y tras ellos, un eco invisible de niños gritando en la piscina, con esa manera que tiene la memoria de convocar el pasado en un olor, en una prenda. Y abro la palabra de nuevo para ver qué más quiere decirnos. Las lluvias dejan caer su tristeza por las aceras y van maquillando la ciudad con una gruesa capa de melancolía, como si un cantautor hubiera sido contratado por Dios para poner banda sonora al pavimento. Y en sus semillas creo ver la culpa del que se va sin dar explicaciones, aunque sea mi imaginación la que dibuje tanta soledad, tanto abandono. El otoño es eso, el abrigo del adiós en tu maleta, una estación de tren donde nadie llega, una tarde de domingo permanente. La noche es un lobo. A las 3 de la mañana, el poeta siente lo que tantas madrugadas, la punzada vil de la literatura. Solo acierta a escribir una línea. La noche es un lobo que baja a beber a mis heridas. La importancia de no tenerlo todo. La miras. Sabes que no has sido capaz de despejar la X de su corazón. Frecuentemente te asalta la idea de que eso seguramente es lo peor que podría sucederte estando en pareja. Pero la vida, con su sombrero de copa, te enseña que para un tipo como tú, tan alérgico al carbón de la costumbre,

encontrarla en mal estado, poner reclamación, no seas necio, ¿quién coño encuentra amor en un mercado? Se encuentra amor subiéndose al trapecio, tantearlo de otro modo es un pecado, buscarlo en una app, un menosprecio, un juego con el árbitro comprado. Pero eso sí, si solo estás buscando calmar el ruido de tus pantalones, si solo buscas piel de contrabando, descarga y sube al parque de atracciones, ya sabes, no te acabarás casando, pero hallarás alivio a tus tensiones. Licencia de alpinista. No era un sherpa lo que necesitaba para llegar a ella. Toda la vida pensando que para llegar a su corazón hacían falta un arnés, cordaje rojo, experiencia en 8000. Toda la vida creyendo que llegar a ella exigía licencia de alpinista, preparar la misión, avisar a salvamento de mis planes. Me hice traductor de sus ventiscas, traté de aclimatarme al mal de altura, experto en territorios escarpados. Pero el problema era otro. No era un sherpa lo que necesitaba para llegar hasta ella, era otra cosa. Aquella mujer no era una montaña, era un laberinto. Problemas poéticos. Mientras no consiga que las palabras me recuerden, mientras no plante mi bandera en el corazón de la sintaxis ni sea el perro lazarillo de los versos ciegos que escupe mi bolígrafo, mientras mis frases no caminen hacia el monte Sinaí y en mis líneas se escuchen los cálculos abruptos de la inexperiencia o el burbujeante magma de la falta de recursos, mientras mis emociones no salgan a cazar bisontes como un leopardo de las nieves y no entienda que el idioma es un ser vivo y aparezcan las soquedades y cada aforismo mío de la boca mía no sea la botella amarilla del gran buceador con la que sumergirse en la verdad, mientras no logre que el lenguaje descarrile sobre el folio y los conceptos no copulen en el aire, mientras mis poemas no salgan a quemar cajeros y todo sea pesca de arrastre y no logre domar a las palabras sobre el tapiz dorado del tiempo, llevaré a cuestas la fatal condena de saber de sobra que mientras eso suceda no seré el poeta con que sueño. El chico que esperaba la lluvia. Ahí era marzo, de no sé qué año, pero un marzo bulímico de poemas bajo cero y violines sin corcheas con la boca medio otoño, medio invierno. Estaba yo sentado sobre una cicatriz, sobre el corpiño de una herida, mirando hacia un lado, donde estábamos tú y yo, mirando hacia el otro, en mi vida yo sin ti. La comparación atroz de una imagen frente a la otra, la vida diferente, la puerta de salida. Solo faltaba una cosa. Convencerme definitivamente de que frente a ti solo sería un campesino esperando la lluvia en el país de la sequía. Consejo de cocina. Cuidado con el pasado, casi siempre acaba convertido en un objeto cortante. El éxito del poeta. El poeta apareció muerto en su casa. Un bote vacío de barbitúricos desmayado sobre la mesa. Nadie entendió la razón de su suicidio tras su éxito en el mundo de la poesía. Sus textos eran celebrados por las masas, largas colas impacientes en las ferias buscaban su dedicatoria, sus palabras, tertulias, cócteles, festivales, cotizaba su firma en el país, su opinión importaba. También veía satisfechas las demandas de la carne. Gozaba de novedosas pieles, era admirado, deseado como el artista del momento. Nada quedaba de aquel piso de 32 metros cuadrados en la calle del fracaso. El dinero brotaba de sus versos convertidos en fuentes milagrosas. ¿Qué sucedió? Se preguntaban todos. ¿Qué se nos ha escapado que hizo que el poeta del momento se suicidara? Estaba claro. Ningún infeliz patológico estuvo jamás preparado para asumir tanta felicidad. Pretenden. Pretenden que escriba como un guarda jurado o como un diccionario antediluviano. Pretenden que escriba poemas inmóviles, sin gacelas, sin aves en el aire, dándome la espalda sin tuneladora. ¿Cómo escribir con orden si mi cabeza es un cesto de ropa sucia, si mi mente es un mortero?